A ti atribuimos la gloria. Vamos. A ti atribuimos la honra. Santo es el Señor. Vamos, cante más fuerte. A ti la gloria. A ti atribuimos la honra. Palmas al rey.